Oso, oso. Osito, osito. Sopa, sopa. Sopita, sopita. Sapo, sapo. Sapito, sapito. Casa, casa. Casita, casita. Mesa, mesa. Mesita, mesita. Camisa, camisa.